tal, muchachos? Les hablo su anfitrión y amigo Sander. Hoy hay Escala Alternativa y hoy nos ponemos más experimentales que nunca. Tendremos un bloque con lo más interesante del post y mad rock, que incluye música de bandas como Light, End y el post rock más ambiental con los taiwaneses No Party for Kaodong y su nuevo disco. En los estrenos, el nuevo álbum de los post mad rockeros Souta y Seiriron, la banda de la cantante Etsuko Yakushimaru, conocida por nosotros por algunos openings de series animadas, con un fino toque de J-pop. Asimismo, tenemos Bukutachi no Mirai, el más reciente sencillo de una de nuestras voces más promocionadas este año, la talentosa Leo Yei. Continúa la magia de Disney con las educadas voces de Misia Utada Hikaru y la locura hardcore de Kyumiri Parabellum Bullet con un arreglo de Kingdom Hearts. Los pedidos, el bloque jazz y un tema muy especial. El primer festival J-Music Escalo Alternativista, con preparativos y la discusión del mismo. Más detalles en el programa. Todo esto lo obtienes al escuchar por la número uno de toda Latinoamérica, Radio Anime Nexus, y nada más. Hoy domingo a las 7 p.m. hora México, Escala Alternativa, el soundtrack de tu vida. Radio Anime Nexus.